Gálatas. ¿Usted sabe que todas estas páginas son del libro de Gálatas? Vamos a escribir un libro de Gálatas después de esto. Ok. ¿Qué es lo primero que vamos a reafirmar esta mañana? Jesús es suficiente. Jesús es suficiente. No hay nada ni nadie que tenga la posición que tiene nuestro Señor Jesucristo. Nada ni nadie. Es la imagen, dice la Biblia, que Él es la imagen visible de la Deidad que es invisible. La imagen visible del Dios invisible, eso es Jesucristo. Jesucristo es suficiente. Recuerden, la carta a los Gálatas fue escrita para contrarrestar la idea de que a Jesucristo había que añadirle algo más. Añadirle obras, añadirle milagros, añadirle dones, añadirle lo que sea. El día sábado, cualquier cosa que hoy día se le ha añadido a Jesús, la carta a los Gálatas fue escrita para contrarrestar la idea de que Jesús necesitara algún asistente o ayudante. Jesús es suficiente. Me preguntaban si la carta a los Gálatas es carta o es libro. Quiero decirles que es las dos cosas. Porque es una carta, la mayoría de los libros del Nuevo Testamento son cartas que fueron escritas a diferentes ciudades, pero son libros, porque la Biblia está escrita o tiene 66 libros, ¿verdad? No dice tiene 39 libros y 27 cartas, son 66 libros. Así es que hasta la epístola, hasta la tercera epístola de Juan, que es un pedacito así y que es una cartita chiquita, hasta esa carta es un libro y pertenece al canon de la Biblia. Decíamos que la mentira más grande de Satanás es que Jesús no es suficiente, que necesitamos algo más. Y la Biblia dice, Jesús es el todo y en todos. Jesús es el principio y el final. En Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y a mí me encantó el día viernes que estábamos en una celebración. Me encantó escuchar a una hermana que dijo, entre su oración y las cosas que estaba diciendo, dijo, porque Jesús es el todo y en todos. Y yo dije, esta hermana ha estado los domingos ahí. Ya captó la idea. Jesús es el todo y en todos. Él es todo. Él es todo cuanto tú necesitas. Y es que con Jesús viene todo lo demás. Con Jesús viene el Espíritu Santo, con Jesús vienen los dones, con Jesús vienen los milagros, con Jesús viene el poder, con Jesús viene la gracia, con Jesús viene todo cuanto tú necesitas. Por eso lo que necesitas es a Jesús. La segunda verdad importante de esta carta es que el único propósito de Dios es recobrar la imagen perdida de Él en nuestra vida. Esa imagen se perdió en el huerto del Edén, a través del pecado, a raíz del pecado. Y lo que Él ha diseñado a través de toda la historia es un plan de cómo el hombre va a recuperar la imagen perdida de Dios. Y ese es su propósito. Ese es su propósito. Su único propósito. Otra idea que me gustaría reforzar y que me gustaría que jamás la olvide es que solo hay dos fuentes de confianza. Dios y nosotros, los hombres. Solo hay dos fuentes de confianza. O usted le cree a Dios o le está creyendo a un hombre, incluyendo a usted. Y la mayoría de veces nosotros preferimos creerle a mí que creerle a Dios. Solo hay dos fuentes de confianza, Dios y los hombres. Yo le pido encarecidamente, por el amor de Dios, deje de creer en usted mismo y comience a creer en Dios. Porque no hay nada peor para un cristiano que estar confiando en sus propias obras, en sus propias capacidades, en sus propios argumentos, en su propia habilidad, en su propia espiritualidad, en su propio intelecto, y olvidarse de que aquí no se trata de lo que yo creo, se trata de lo que Dios cree. Cuando usted dice, yo sé que la Biblia dice así, pero yo creo que, ay, ese yo creo que, y usted dice ese yo creo que con humildad, no, es con arrogancia, con orgullo, yo creo que. Yo creo que las cosas no son así. Yo creo que el cielo no existe. ¿Le han hablado a usted así? Tal vez cuando ha compartido el evangelio con alguien. Yo no creo en eso del infierno. Yo no creo en eso del cielo. El cielo y el infierno están aquí en la tierra. Yo no creo que Dios sea tan malo. Yo no... Ay, ese yo creo o yo no creo es irrelevante. Aquí lo que es relevante, verdaderamente relevante, es lo que Dios cree. Y lo que Dios cree, lo escribió aquí. Lo que Dios cree, lo escribió aquí. ¿Por qué se lo digo? Porque miren, a cada rato, me pasa a mí, yo sé que le ha de pasar a algunos de ustedes, a cada rato la gran lucha es entre lo que yo siento y lo que Dios ha dicho. Y hoy vamos a hablar un poquito de eso. ¿Sabe? Por ejemplo, Dios dice que yo soy acepto en el amado, que yo soy perdonado, que yo soy santo, que yo soy bendecido, que yo soy hijo de Dios, que yo soy heredero con Cristo, y yo me siento un miserable. ¿Les pasa a ustedes? ¿Les ha pasado alguna vez? ¿Qué opinión cuenta? ¿La que yo creo o la que él cree? Él cree que yo soy hijo de Dios, bendecido, santo, perfecto, heredero de las promesas, que él cree eso. Y yo creo que soy un miserable pecador, lo peor del mundo. Y me dejo llevar por lo que yo creo. Olvídese lo que usted cree. Comience a creer lo que él cree. Que usted es un rey, un hijo de rey, santo, perfecto, perdonado, heredero de las promesas, no esclavo. Eso es usted. ¿Por qué usted no vive de esa manera? Porque no lo cree. Y mientras no lo siga creyendo, no va a vivir como el hijo del rey que usted es. ¿Sí? Eso vamos a hablar más tarde. Vamos a entrar en el pasaje de esta mañana y vamos a hablar a partir del versículo 6, a partir del versículo 6 en Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, vamos a tratar de adelantar un poquito más y vamos a ver desde el versículo 6 en adelante. Vamos a comenzar con el testimonio de Abraham. Versículo 6. Así, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Este pasaje es un pasaje importante, muy importante. ¿Por qué? Porque Abraham fue justificado por la fe, no por la ley. ¿Están conmigo? Abraham fue justificado por la fe, no por las obras de la ley. Ahora, decíamos la semana pasada que hoy está de moda volver al judaísmo, volver a la ley. Y decíamos que si vuelves al judaísmo, que si vuelves a la ley y lo tomas como tu manera de relacionarte con Dios, no solamente tienes que cumplir los mandamientos que te gustan. Ah, vamos a cumplir las fiestas. La mayoría de las iglesias mesiánicas hacen mucho énfasis en las fiestas, el Yom Kippur, el Hanukkah, etcétera, etcétera, etcétera. Y son fiestas preciosas. Pero si tú vas a volver al judaísmo, tú no puedes volver solamente a las fiestas o a las cosas que te gustan. Tienes que volver a los 8,000 y pico de mandamientos que hay. 8,000 y pico de mandamientos. Y los tienes que cumplir todos. No puedes escoger solo los que te gustan. Hay una cantidad de mandamientos tremendos. Si usted lee el libro de Levítico, desde el capítulo 1 hasta el final casi, hay una cantidad de mandamientos que son extraordinarios. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes andan ropa que sea de poliéster y de algodón? Casi todos, porque casi todo es una mezcla. Tienen que quitarse esa ropa, pecadores. La Biblia dice ahí en Levítico que usted no puede usar ropa mezclada de poliéster y de algodón. Perdonen si esto suena muy fuerte, pero si hay alguna mujer que está en su periodo menstrual, tiene que salir de aquí. Es que no podían estar en la congregación. Es más, su esposo no podía estar en la congregación. Tenía que estar fuera de la congregación. Usted no podía comer carne y leche al mismo tiempo. Usted no podía tomarse la leche y comer la carne del becerro. No podía. O sea, hay una cantidad de leyes que son hasta, uno dice hasta ridículo para el tiempo que vivimos hoy. Es ridículo. El día domingo, en realidad ellos celebraban el sábado, usted no debería hacer ningún trabajo. Ninguno. Eso implica que todos los que trabajan sábado en la mañana son unos pecadores. Pero además, si su carro se le quedaba sin gasolina, usted no podía empujarlo. Ahí lo tiene que dejar. Ni cargarlo, ni traerlo con una grúa. No podría. Absolutamente no podría. Yo creo que todos seríamos felices de ser adventistas y no trabajar sábado. ¿Verdad? ¡Qué bendición! El sábado es el día que yo más trabajo. Es el día que me toca estudiar más que toda la semana. Pero sabe, si usted va a escoger cumplir las obras de la ley, usted tiene que cumplir toda la ley. ¿Y qué dijimos la vez pasada? Que si usted falla en un solo mandamiento, ya rompió toda la ley. Los que no estén circuncidados aquí, tienen que circuncidarse. Ahí está el doctor. Doctor, ¿cree usted que puede hacernos una tarifa corporativa? ¿Ah? Ahora, fíjese bien. Es curioso que los judaizantes hicieran gran énfasis en ser hijos de Abraham. Ellos siempre estaban enfatizando el hecho de ser hijos de Abraham. Y aquí dice que la relación de Dios con Abraham no era una relación de obras. Era una relación de fe. ¿Qué dijimos? La gracia es fe. Las obras es ley. ¿Cuál era la relación de Abraham y Dios? Era una relación de fe. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Veámoslo ahí. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Creyó. ¿Qué es creer? Fe. Es fe. Ahora, la relación de Dios con Abraham no fue una relación de ley, sino de fe. Y la relación de Abraham con Dios estaba basada no en sus obras, no en su circuncisión, sino en su fe. La relación de Dios con Abraham fue una relación de fe, y la relación de Abraham con Dios fue una relación de fe. En ningún lado vemos ahí obras. Sin embargo, cuando se trata de mezclar las cosas, y eso es el gran problema de la iglesia evangélica en sentido general, el gran problema es que mezclamos las cosas. Mezclamos obras con gracia. Y decimos, sí, la gracia y sí, sí, pero tenemos que hacer ciertas cosas. Y siempre estamos mezclando. Cuando los discípulos en el primer siglo iban a la sinagoga, usted leyó y estudió conmigo el libro de Hechos, iban a la sinagoga, no iban a buscar espiritualidad. ¿A qué iban los discípulos a la sinagoga? No. Los discípulos iban a la sinagoga a testificar de Cristo. no iban a lograr espiritualidad, iban a testificar acerca de su Señor. Los judíos tienen mucho en común con Abraham, por supuesto, su raza. Ellos tienen mucho en común con Abraham, todos los judíos, porque son de la misma raza. Ahora, ¿y nosotros que no somos judíos, que tenemos, qué es lo que tenemos en común con Abraham? La fe. La fe, porque dice la Biblia que nosotros somos hijos de la fe y somos hijos de Abraham por la fe. Hay una cosa muy interesante acerca de la justificación por la fe. A veces creemos que es un invento en el Nuevo Testamento. Creemos que es como en el Antiguo Testamento fueron justificados por la ley, en el Nuevo Testamento son justificados por la gracia, por la fe. No es cierto. No es la idea de Dios nueva que acaba de ser instaurada. Es la idea de Dios de siempre, de toda la creación, de toda la historia, de toda la Biblia. ¿Crees que puedes ponerme Habacuc 2.4 ahí? Habacuc 2.4, búsquelo por favor. Habacuc 2.4 es de esos libros perfectos que solamente la gente que lee la Biblia los encuentra. Bueno, Habacuc 2.4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Eso está dicho en el contexto anterior, pero no es esa la parte que estamos estudiando, sino la parte final. Mas el justo, por su fe, vivirá. ¿Mas el justo por sus obras vivirá? ¿Mas el justo por la ley vivirá? ¿Mas el justo por su esfuerzo personal vivirá? ¿Mas el justo vivirá por la fe? La fe no es el invento de Dios de ahorita, es el invento de Dios de toda la historia, que el hombre sea justificado por la fe. Ahora, yo quiero que usted subraye, esta palabrita, su, y la tenga ahí en mente. Téngala en mente. Por su fe, el justo vivirá. ¡Wow! ¡Bárbaro! Mas el justo vivirá por su fe. Por su fe. Versículo 7. Regresemos, por favor, a Gálatas, capítulo 3, versículo 7. Gálatas, capítulo 3, versículo 7. Ok, leamos lo que dice la Escritura. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Ahora, en sentido espiritual, nosotros que somos de la fe, somos hijos de Abraham. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Qué no que Abraham en el Antiguo Testamento era por la ley el asunto? No. Abraham era, se relacionaba con Dios a través de la fe. Abraham es el padre de la fe. Abraham es el padre de la fe. Y todos los que nacimos por la fe somos hijos de Abraham. La única manera de relacionarse con Dios a través de toda la historia ha sido la fe. Y lo hemos visto desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. La única manera que tiene el hombre de relacionarse con Dios es a través de la fe. El hombre que no ha querido relacionarse con Dios a través de la fe, se ha inventado una nueva forma, una nueva manera que tiene miles de características. Se llama religión. Religión. El hombre puede relacionarse con Dios a través de la fe, y la fe no significa una religión. Pero como el hombre no ha querido relacionarse con Dios a través de la fe, ¿qué hizo? Inventó una religión. Y entonces, de los 10 mandamientos originales que Dios le dio a Moisés, surgieron 8,000 mandamientos, 6,000 mandamientos. Mire, los judíos tenían una religión tan religiosa que los judíos tenían mandamientos sobre los mandamientos. ¿Entiende el concepto? Por ejemplo, si el mandamiento era lavarse las manos, decía que para lavarse las manos tenía que hacer ciertas cosas antes de lavarse las manos. O sea, al mandamiento le añadían mandamientos para poder hacer ese mandamiento. Si iba a circuncidarse, tenía que ser en esta posición, de esta manera, con una piedra de esta forma, al tanto día de nacido, de esta y esta y esta y esta. Se llaman mandamientos sobre los mandamientos. Era una religión tremenda, durísima, durísima, imposible de cumplir. Eso es lo mismo que pasa hoy. El hombre, como no quiere relacionarse con Dios a través de la fe, ha inventado muchas religiones y ha inventado muchas maneras de acercarse a Dios. Religión es una palabra latina que se deriva de la raíz religar, ligar. Religión es ligar, la manera en que yo me voy a ligar con Dios. De ahí surge la palabra religión. Ahora, lo que Dios ha querido a través de la historia y lo que Jesucristo vino a hacer no fue a estructurar la manera en cómo yo me voy a ligar con Dios, sino la manera en que yo me voy a relacionar con Dios. No es una religión, es una relación. ¿Y qué es una relación? Es una comunión cercana. Usted puede tener una comunicación cercana con Dios a través de la fe. A través de la fe. Abraham es el padre de la fe y todos los que nacimos por la fe somos hijos de Abraham. La única manera de relacionarse con Dios a través de toda la historia ha sido la fe. No hay otra manera de entrar en el cielo. La fe. La religión no te puede llevar al cielo. Lo único que te puede llevar al cielo es la fe. Versículo 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, ¿cómo iban a ser justificados los gentiles? ¿Quiénes son los gentiles? O sea que los judíos iban a ser justificados por fe y los creyentes, los gentiles, íbamos a ser justificados por la fe. No es un invento nuevo. La Escritura, previendo que Dios se había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. ¿Cuál fue la bendición que iba a correr a través de Abraham a todos los gentiles? La fe, la fe. Esa era la bendición que Dios le dio a Abraham y que iba a correr a través de todos los gentiles. Ahora, ¿qué pasó? Se instituyó la nación judía. Dios tenía el propósito que a través de los judíos iba a correr la noticia de la fe al mundo entero, y lo que hicieron los judíos fue crear una religión tan cerrada que nadie podía accesar a Dios. Ellos eran tan celosos de su fe, de su religión, que nadie podía integrarse a la religión judía a menos que pasara por un largo camino de sacrificio, se tenía que circuncidar, tenía que esto y lo otro y aquí y allá. Y entonces el canal de bendición para los gentiles se tapó. Por eso Dios tuvo que inventar un nuevo canal de bendición. ¿Cuál es ese nuevo canal de bendición? ¿Quién? La iglesia de Jesucristo. Nosotros estamos un pueblo que no era pueblo, fue constituido como pueblo para que a través de nosotros fluyera la bendición de Dios a cada persona sobre la faz de la tierra. Ok. Los que somos de la fe, no nos inventó Dios ayer, sino desde el padre de la fe, Abraham, y en él fuimos bendecidos todos los que creemos en Jesús. Versículos 9 y 10. Solo hay dos maneras de vivir sobre la tierra. Solo hay dos maneras. Versículos 9 y 10. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Yo no puedo enfatizar esto más fuerte, pero por favor escúchelo. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Qué quiere decir ese versículo? Que si usted está bajo la ley, está bajo maldición. ¿Por qué? Porque si está bajo la ley, usted tiene que cumplir todas las cosas de la ley. Y si cumple 7.999, pero le faltó una, usted está bajo maldición. Ahora, solo hay dos maneras de vivir. Fíjese bien, versículo 9. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! Los que por la fe nos acercamos a Dios, estamos bendecidos. Los que están bajo las obras de la ley y dependen de las obras de la ley, ¿cómo están? Bajo maldición. ¿Dónde quiere usted vivir? ¿En la bendición de Dios o en la maldición? ¿Dónde quiere usted vivir? ¿En la bendición o en la maldición? Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Solo hay dos maneras de vivir en la tierra, bajo la bendición de Dios o bajo la maldición de Dios. Y eso es el resultado de quién dependas tú. ¿De qué estás dependiendo? ¿Dependes de las obras de la ley o dependes de Cristo por la fe? ¿En quién está basada tu dependencia, tu confianza? ¿Está basada en tu propio esfuerzo para cumplir la ley o está basada en Jesús a través de la fe? Solo hay dos maneras de vivir, bajo la maldición o bajo la bendición. Dos maneras en cual tú vas a vivir. Ya no le pidas a Dios, bendíceme, bendíceme, bendíceme. Ya no le pidas a Dios que te bendiga. Ya eres bendecido, ya eres bendecido. Ya Cristo te bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo Jesús. Ahora, vive como el bendecido que tú eres. Porque la razón por la cual no vives como un bendecido es porque no estás creyendo que eres un bendecido. No vivas como si estuvieras bajo maldición. Vive como si estás viviendo bajo bendición. Porque así es que estás. Tú que has aceptado a Jesucristo y que has creído en Él y depositas tu confianza en Él, eres totalmente bendecido. ¿Qué es lo que dice Efesios 1:3? Efesios 1:3, ¿qué dice? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Nos bendijo es futuro, presente o pasado. Pasado, quiere decir que Él nos bendijo en el pasado. No nos va a bendecir, no nos está bendiciendo, Él nos bendijo. ¿Cuándo nos bendijo? ¿Pero cuándo? Nos bendijo desde siempre, desde la eternidad. Y se hizo efectivo, ¿cuándo? En el momento de la cruz. Cuando Jesucristo murió en la cruz, todas esas bendiciones pasaron a nosotros inmediatamente. Dios te bendijo antes de que nacieras. Dios te bendijo antes de que nacieras. Él ya te tenía. Ya tenía el boceto, el diseño, ¿verdad? Y dijo, así va a ser. Eduardo va a ser así. Eduardo va a ser de esta y esta y esta manera. Miles de años antes de que Eduardo naciera. Y desde ese momento lo bendijo. Lo bendijo con toda bendición espiritual. Usted está bendecido desde antes de nacer. Pero como usted no se cree bendecido, sino que se cree bajo maldición, entonces usted vive como que está bajo maldición. Porque alguien me podría preguntar, pero es que si somos santos, perfectos, esto y lo otro, ¿por qué vivimos así? ¿Por qué nos portamos mal? ¿Por qué metemos la pata? ¿Por qué la regamos? Porque usted no cree todo lo que Dios ha hecho ya en su vida. No lo cree. Sencillamente no lo cree. Cuando usted se da cuenta de lo que es Hijo de Dios, un príncipe de Jehová, santo, perfecto, perdonado, bendecido por Dios. Cuando usted se da cuenta de lo que es, usted comienza a vivir como lo que es. Mientras usted siga creyendo que usted es un desgraciado, pecador, arrabalero, echado a la perdición, mientras usted se siga creyendo de esa manera, usted va a seguir actuando de esa manera. La lección de esta mañana es que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo Jesús. Y por lo tanto, usted es un bendecido de Dios. ¿Sabe cuál es el problema? Que cuesta creerlo. Cuesta creerlo. Cuesta, cuesta. ¿Cómo cuesta creer que Dios nos ha hecho así? El día que usted crea eso, usted va a salir flotando de aquí. Usted no va a salir caminando de aquí. Usted va a salir flotando así. Con un halo así dorado. Cuando usted camine, se va a caer la gente hacia el lado suyo, porque va a irradiar toda la unción de Dios. Pero tenemos que irnos arrastrando por la vida, luchando con los problemas, luchando con los pecados, caminando a rastras y a veces a gatas, y luchando, y luchando, y luchando. Cuando podríamos salir volando como un águila y hacer todo lo que Dios ha hecho de antemano para que nosotros hagamos. Pero tenemos que arrastrarnos. No lo digo por ustedes, lo digo por mí. Pero así somos todos, así somos. Si tú dependes de las obras de la ley, estás bajo maldición. Si dependes de la fe, estás bajo bendición. Así que ya no le pidas a Dios, bendíceme, ayúdame, sáname. Solo como ovejitas pidiendo comida. Me. Yo creo que Dios ya por último ya solo oye el me. Versículo 11. Me gusta la frase que usa en el versículo 11. Versículo 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Está conmigo. Y que por la ley nadie, ninguno de nosotros se justifica para con Dios por medio de la ley. Me gusta la frase que usa. Es evidente. Eso es evidente. Pablo está diciendo, pero si eso es de primer grado, eso ya lo deberían de saber. Eso es evidente. ¿Qué quiere decir evidente? Que está a la vista, que se ve así nomás, que usted no necesita andar rebuscando. Ay, es que hay que ser muy teólogo y buscar debajo del púlpito para ver si es cierto. No, dice Pablo, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Eso es evidente. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Eso es evidente. Ahora, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre el justo por la fe vivirá de Habacuc 2:4 y el justo por la fe vivirá de Gálatas 3:11? Su y la. Ok, en Habacuc 2:4, el original dice, el justo por su fe vivirá. ¿Están conmigo? En Gálatas ya no dice por su fe, dice por la fe. Pregunta final de año, ¿se gradúan o no se gradúan? ¿De cuál fe está hablando? ¿De la fe? De la fe no en Jesús, de la fe de Jesús. Retrocedan conmigo a Gálatas 2:20, por favor. Gálatas 2:20. Retrocedan un poquito y lea conmigo Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué pasó ahí? ¿En la qué? La fe del Hijo de Dios. ¿Por cuál fe somos justificados nosotros hoy? Por la fe de Él. Por la fe de Él. ¿Sabe cuál es el cambio del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento? Que en el Antiguo Testamento lo que contaba era mi fe. En el Nuevo Testamento ni siquiera cuenta mi fe, cuenta su fe. Por eso les he venido diciendo durante los últimos meses que la salvación es un regalo de Dios completo. Ni siquiera la fe que usted necesita para ser salvo es suya. La fe que usted necesita para ser salvo es un regalo de Dios. Depende de Él. Hoy nosotros somos salvos por la fe de Él. Y es interesante lo que hace una palabrita, pero exactamente eso es lo que quiere decir en el original. En el Antiguo Testamento lo importante era mi fe. En el Nuevo Testamento lo que realmente tiene importancia es la fe de Dios, la fe de Jesús, porque Él es el que pone en nosotros ese granito de fe para creerle a Él. Ni siquiera la fe depende de ti. En la gracia, nada depende de ti. En la ley, todo depende de ti. En la gracia, nada depende de ti. Ya Jesús lo hizo todo, aún la fe. Y si se lo vas a dar, se lo das con ganas. Hermanos amados, por favor, Espíritu Santo, ayúdanos a entender esto. Haz que entendamos esto, Señor. En la ley, el esfuerzo lo tengo que hacer yo para hacer las cosas. En la gracia, el esfuerzo lo hizo Él. Todo está hecho. Todo está consumado. Todo está hecho. Ahora, la pregunta es, ¿y a mí qué me corresponde? ¿Qué me corresponde? ¿Sabe qué me corresponde? Morir. Apartarme para que Él viva por mí. Hacerme a un lado para que Él viva por mí, porque yo no puedo vivir mi vida. Porque yo no puedo, yo no sé cómo. Por eso lo único que a mí me corresponde es morir para que Él viva en mi lugar. Eso leímos ahorita en Gálatas 2:20. Porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de Hernán, en la fe de Rosita, ¿En la fe de Beatriz? ¿En la fe de Luis Enrique? En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, deberíamos de estar reventando cohetes y saltando de la alegría. De otra manera, nosotros no podríamos ser salvos. De otra manera, nosotros tendríamos una religión igual que la tiene todo el mundo. La única razón por la que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia de Dios es porque Él ya lo hizo todo. ¿Usted cree que nosotros, con lo pecadores que somos, podríamos acercarnos a un Dios santo y perfecto? ¿Por qué podemos acercarnos? ¿Ah? Por la gracia. ¿Pero sabe por qué? Porque quien se acerca es Jesús. Y nosotros, escondidos en Él. Escondidos en Él. Porque quien tiene acceso directo al Padre es Él. Y nosotros, a través de Él. Si el Padre nos recibiera a cada uno de nosotros por nuestros esfuerzos, por nuestros méritos o por nuestro pecado, seríamos consumidos inmediatamente. Inmediatamente, todos. Ah, pero es que yo no he matado, yo no he robado. No, pero ha murmurado, que es igual de malo. Ha murmurado. Ha hablado mal de algún hermano, ha visto con feos ojos a alguien. Pensó mal de alguien. Lo ultrajó. No verbalmente, pero en la mente le dijo de todo. Y eso es igual de malo que matarlo. ¿Por qué usted se puede acercar confiadamente al trono de la gracia de Dios? Porque cuando Dios ve lo que viene caminando, no lo ve a usted, ve a su Hijo Jesús. Y usted, cubierto con la sangre de Cristo, entonces se puede acercar. Y eso es precioso. Oh, yo alabo al Señor por eso. Bendito sea, Señor. De otra manera no podríamos acercarnos a Él. Oh, yo te alabo, Padre. Versículo 12. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. ¿Quieres vivir según la ley? Tienes que cumplir toda la ley. No puedes escoger qué parte de la ley te gusta. O toda, o eres maldito. O toda, o nada. Y el versículo dice que sí tenemos acceso con confianza por medio de la fe en Él. Ahora, aquí es importante añadir otro elemento. Porque estamos hablando de que lo que nos ha dado la opción de la salvación es la fe de Él. Pero ¿cuál es la parte que a nosotros nos corresponde? Tener fe en Él. Nuestra fe, la fe que Él nos ha dado, no es para que creamos en nosotros. La fe que Él nos ha dado no es para que te consideres suficientemente santo y bueno por tus obras. La fe que Él te ha dado es para que tú la deposites en Él. Por eso dice el versículo, en Él, por Él y para Él son todas las cosas, incluyendo la fe. Versículo 13. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros. ¿Qué pasó con Gálatas? ¡Qué barbaridad, vea! Uno tan entusiasmado aquí predicando y... ¿Ya? Gracias. Versículo 13. Cristo... ¡Silencio! Cristo nos redimió... Escuche bien esto. ¿De qué nos redimió Cristo? De la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Fíjese bien, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Y qué tuvo que hacer Él para redimirnos de la maldición de la ley? No solo morir. Se hizo maldito para que la maldición ya no cayera sobre nosotros. Él recibió toda la maldición que nosotros tendríamos que haber recibido. Y Él, en su amor. Por eso yo les decía la semana pasada, hermanos, esto, todo esto se trata del amor de Dios. Esto es el resultado del amor de Dios. Esto tiene que ver exclusivamente con el gran amor que Dios nos tiene. De otra manera, no podríamos acercarnos al Señor. Él se hizo maldición para que la maldición que iba a caer sobre mí cayera sobre Él. Él se hizo a sí mismo maldición. Ahora fíjese bien, y yo quiero que piensen esto por un ratito. Véame y piense cuidadosamente. Cristo se hizo maldición para salvarme a mí. ¿Qué pasa si yo me vuelvo a las obras de la ley? ¿Qué pasa si yo me vuelvo a las obras de la ley cuando Él se hizo maldición para que yo no tuviera maldición? ¿Qué sucede? Suceden dos cosas por lo menos. Primero, el sacrificio de Cristo pierde sentido. ¡Oh, qué tremendo! El sacrificio de Cristo pierde valor. ¿Por qué? Porque yo me salí de la bendición de Dios. Y de nuevo estoy bajo la maldición de la ley por haberme salido de su bendición. Hago inútil el sacrificio de Cristo. Pierde sentido. Él se hizo maldición por gusto. Pero además, yo, si vuelvo a depender de las obras, ¿qué pasa? Vuelvo a estar bajo maldición. Y ese es el gran problema de muchos cristianos. Muchos cristianos estamos cosechando maldiciones en nuestra vida porque estamos dependiendo de las obras de la ley. Dejamos de depender de Jesús y estamos dependiendo de las obras de la ley. Aquí no estamos hablando de salvación. Estamos hablando de nuestro vivir diario. ¿Por qué estamos cosechando maldiciones en nuestra vida? Porque alguien dice, desde que sos cristiano ya no puedes recibir maldiciones, olvídate, ya, estás limpio y puro para toda la vida. No. ¿Por qué podemos cosechar maldiciones en nuestra vida? Porque estamos dependiendo de las obras de la ley. Versículo 14. ¿Por qué lo hizo Jesús? ¿Por qué Jesús hizo ese sacrificio? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros. Primera pregunta, ¿por qué Cristo hizo eso? Para que la bendición nos alcanzara a nosotros. Esa es la respuesta. ¿A fin de qué? Por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Segunda pregunta, ¿qué otro beneficio tenemos y por qué Cristo hizo ese sacrificio? Para que pudiésemos nosotros recibir la promesa del Espíritu Santo de Dios. De otra manera, no pudiéramos haber recibido la bendición del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque ¿quién es el que está con nosotros hoy? El Espíritu Santo. Cristo lo hizo con dos propósitos, que fuéramos libres de la ley, de la maldición de la ley, y que recibiésemos la promesa del Espíritu Santo, con todo lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros. Además, no había otra manera de que llegara la bendición a los gentiles, sino a través de Jesús. Si Jesús no hubiera hecho eso, ninguno de nosotros podría tener la vida eterna y el perdón de nuestros pecados. Dígame usted si no es glorioso lo que Jesús ha hecho. ¿Por qué no le damos, pero con todo nuestro corazón, una ovación, así un aplauso tremendo al Señor? Con todo nuestro corazón. Jesús se merece más que ese aplauso. Jesús se merece mucho más. Merece que pongamos nuestra vida entera y le digamos: Señor, aquí estoy. Aquí estoy, haz conmigo lo que tú querrás. Haz conmigo lo que quieras. Jesús hizo todo eso por nosotros. Jesús merece que nosotros pongamos nuestra vida en agradecimiento por Él. Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Vamos a orar.